1. Reconocer a la Asamblea Estudiantil como interlocutor válido para crear una mesa de diálogo en la que esté presente de manera permanente en su calidad de presidenta de Consejo Académico y rectora de la unidad, la doctora Patricia Emilia Alfaro Moctezuma, para garantizar la resolución de las demandas contenidas en el pliego petitorio. El acuerdo derivado de este diálogo deberá ser firmado por la rectora y los resultados deberán ser presentados en los tiempos que este pliego demanda. 2. Solicitar la realización de una auditoría general del ejercicio fiscal correspondiente a los años 2014 y 2015 en la unidad Xochimilco, la cual tendrá que llevarse a cabo en un plazo de 6 meses por un auditor externo a la institución y seleccionado de una terna propuesta por la Asamblea Estudiantil. Los resultados deberán identificar los hechos que pudieran constituir responsabilidad personal por la comisión de faltas graves y exponerse de manera detallada, justificada, en un lenguaje claro y sin omitir información alguna. 3. Proporcionar a la Asamblea Estudiantil, en el término de un mes, información detallada y fidedigna sobre el ejercicio presupuestario de Rectoría y Secretaría de Unidad correspondiente al periodo 2014-2015, a fines de llevar a cabo un ejercicio de auditoría social. 4. Reducir significativamente y de forma permanente gastos superfluos, suntuarios e innecesarios para las actividades académicas sustantivas, considerando los resultados de las auditorías demandadas en los puntos 2 y 3, y asignar mayor presupuesto a los rubros de investigación, docencia, preservación y difusión de la cultura, con especial atención a la actualización del acervo bibliográfico, la renovación de la tecnología obsoleta, la adquisición de material para los laboratorios y talleres, las prácticas de campo y toda necesidad específica de cada división. 5. Tomar las medidas necesarias que garanticen la continuidad y mejoramiento del sistema modular con base en el documento Xochimilco, entre las cuales se encuentran las siguientes. A. Democratizar el proceso de elección del coordinador del tronco interdivisional, TID. B. Eliminar la comisión actual encargada de las modificaciones al plan de estudios del TID. Crear una nueva comisión integrada por estudiantes y académicos, miembros de los consejos divisionales, y hacer públicas las adecuaciones propuestas por dicha comisión, además de eliminar a partir del trimestre 16O los grupos piloto del TID. C. Implementar espacios de discusión y reflexión sobre el sistema modular donde participen estudiantes y académicos y tomar en cuenta sus resolutivos para la modificación y adecuación de los planes y programas de estudio. D. Establecer con carácter obligatorio el curso de inducción al sistema modular para todos los profesores en todas las divisiones. E. Que los profesores encargados de impartir la docencia en el TID sean los de mayor experiencia en el sistema modular. F. Que aquellos elementos distintivos del sistema modular con base en el documento Xochimilco se inserten en todos los planes y programas de estudios de esta unidad. 6. Pronunciarse ante el Colegio Académico por la suspensión definitiva de los acuerdos 09/2016 y 10/2016 del Rector General, ya que estos afectan las condiciones laborales de los académicos y la vida docente en nuestra universidad. 7. Crear un tercer turno en el servicio de comedor que permita a la comunidad vespertina hacer uso del mismo, además de presentar en el término de un mes una propuesta para renovar y ampliar la infraestructura de la cafetería, comedor y barra fría, así como mejorar la calidad de los alimentos y que de ser aceptada por la comunidad universitaria y la asamblea estudiantil se implemente de manera inmediata. 8. Adecuar la acreditación de la lengua extranjera de la licenciatura en agronomía como requisito de titulación conforme se les requiere a las demás licenciaturas y no como condicionamiento de reinscripción trimestral. 9. Crear una comisión con participación de la Asamblea Estudiantil y académicos que presente una propuesta viable en el término de un mes para fortalecer, mejorar, dar seguimiento y certificación a los programas académicos del Taller de Lenguas Extranjeras, TALEX, así como la inclusión de lenguas originarias y la ampliación de sus matrículas, tanto de estudiantes como de académicos. 10. Crear una comisión donde participen miembros del programa Cuerpos que Importan y miembros de la comunidad universitaria. Esta tendrá que ser incluyente, capacitada y sensibilizada en perspectiva de género. La comisión, de manera provisional, dará acompañamiento y asesoría psicológica y jurídica a las personas que presenten denuncias de acoso contra docentes, trabajadoras o trabajadores administrativos y estudiantes de la unidad Xochimilco. La comisión generará un protocolo que acabe con la impunidad frente al hostigamiento, acoso y abuso sexual, que incluya la creación de espacios de denuncia frente al acoso con lineamientos para la presentación, atención y dictamen de quejas y denuncias e instrumentos que transversalicen e institucionalicen la erradicación de la violencia de género, respetando en todo momento la dignidad de las personas y los valores éticos que deben prevalecer en las relaciones entre la comunidad universitaria. 11. Garantizar el respeto, la permanencia y la autonomía estudiantil de los siguientes espacios físicos. A. El mural Asociación Disociativa, ubicado en las aulas provisionales de las licenciaturas de Medicina Veterinaria, Isotecnia y Agronomía, entre los edificios F y O. B. El cubículo estudiantil, ubicado en la excoordinación de la licenciatura de Agronomía. C. El cubículo estudiantil José Revueltas, ubicado en las aulas provisionales cercanas a la puerta de calzada de las bombas. D. Asignar un espacio al aire libre que cuente con las condiciones necesarias para la construcción del huerto comunitario por parte de los alumnos, cuyas dimensiones mínimas sean de 30 metros cuadrados dentro de la UAM Xochimilco, ubicada en Calzada del Hueso 1100, Colonia Villa Quietud, Delegación Coyoacán. 12. Estudiar y adoptar, en el término de 3 meses, las medidas necesarias que garanticen la práctica y promoción de las distintas actividades deportivas, así como la inclusión de las que ahora no cuentan con reconocimiento institucional. 13. Recalendarización del trimestre para garantizar el cumplimiento de los tiempos necesarios para la vida académica. 14. Expresar de manera pública y garantizar que no habrá ningún tipo de represalia contra los y las participantes en el paro y las posibles acciones en defensa de los derechos de los y las estudiantes. Salvo pacto en contrario, los términos comienzan a decursar a partir de la adopción de los acuerdos. Casa Abierta al Tiempo, Asamblea Unidad Xochimilco.